Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comic. Ya sabes, yo soy Rome. Hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, retro reviews de videojuegos. Y hoy precisamente tenemos hoy a la carta lo que sería la reseña de juegos de Geralt. También tenemos la recomendación en cómics, lo que vendría siendo Lewis L. Clark y lo que vendría siendo The Cage de Tartakovsky. Así que no te despegues y escucha lo que tenemos, las recomendaciones de estos cómics y por qué los tendrías que leer, ¿vale? Entonces vamos a empezar ahorita con lo que son las noticias. Vámonos rápido porque como que ando malito de la garganta y siento que no me va a aguantar para mucho, así que vámonos rápido con las noticias. Espero que sea un programa breve. Ahora sí vamos a aventar lo que es el maleficio, la consigna, que va a ser una Comancha Express y que me vaya explayando una hora, ¿no? Esperemos que no me explaye tanto porque sí estoy un poco indispuesto de la garganta. Como lo han de escuchar, tengo ahora sí voz de locutor. Pero vámonos rápido con las noticias. ¡Cawabanga! Que ahora sí me sorprendieron, ya que hay carnita, hay cosas que también me llaman la atención, pero no sé cómo las vayan a tratar, ya que por ahí Sean Murphy va a estar escribiendo para DC Comics y que va a pasar, más bien nos va a mostrar lo que es la verdadera identidad del Joker. También por ahí, eso fue hace tiempo, ¿no? Eso ya la teníamos como muy en cuenta. También tenemos que en algún momento Sean Murphy parece que nos va a mostrar que van a tener relaciones Harley Quinn y el Joker. No sé si lo estábamos esperando, quizás sí, quizás no, pero no es la primera escena de sexo que podría protagonizar lo que es el Joker, y tampoco es la primera vez que se vuelva cuerdo. Por ahí tenemos el cómic de volverse cuerdo y que estaba viviendo con una mujer, y que después de que regresa Batman de la muerte, por así decirlo, se vuelve el Joker de nuevo, ¿no? Tenemos esta premisa de que si hay Batman, siempre va a haber Joker, así que tampoco es nuevo que haya tenido relaciones. Se supone que nuestro príncipe payaso es asexual. No le interesa más que divertirse, o su más bien su afición o su deseo brutal, o lo que interviene aparte del sexo, sería satisfacer o destruir, volverse anarquista. Esa era la parte. Tenemos también por ahí el cómic de Batman and Wonder Boy. Por ahí también se nota que tiene una chica. De hecho, no es como si hubiera contratado a alguien, sino es una chica con grados de estudio y que tuvo relaciones, y no es una chica tonta, sino que sí es una chica que le envolvió con palabras, frases, en Batman and Wonder Boy. Por ahí chéquenlo, porque sí es, la verdad, esa parte, o que es un poco violenta y no está conclusa la serie, es escrita por Jim Lee y Frank Miller, que la verdad, pues ahí es donde dijo DC: ¿sabes qué? Entrégame un avance de la historia y te publico ahorita, pues, a Jim Lee, porque Jim Lee se tarda muchísimo. Creo que le piden si son 12 cómics, le piden 8, y el noveno, que ya está en proceso, casi terminado, para que puedan publicar lo que es un sus series. Ahí es donde la gota que derramó del vaso con Jin Lee, y es ilustrar historias de 12 números, porque esta no la terminó. Y te digo, ahí hay una escena donde se ve que Joker acaba de tener relaciones, así que no es el primer cómic que muestra un Joker teniendo relaciones, por ahí debe de haber más. Ahorita nada más a bote pronto se me viene eso, pero en este cómic escrito por Sean Murphy, así que estaremos esperando cómo está bien escrito. Si no, ya nos está dando varias antes de que veamos el cómic, como que a varias premisas como jugositas, pero siento que es como un espectacular, ¿no? Como estos periódicos sensacionales que ponen los letreros y que nada más sea algo medio austero, ¿no? La noticia. Esperemos que no se valga este cómic de ese tipo de artimañas, ¿no? Sensacionalistas que nos estén dando la identidad del Joker. Y que también va a haber una escena de relaciones con Harley Quinn. Primero vamos a ver cómo lo escribe y ya después nos emocionamos con ese tipo de noticias. Pero así va, así está lo que Sean Murphy está calentando para este cómic que viene. En otras noticias también tenemos que la actriz de Jessica Jones de esta serie de Netflix pues fue noqueada por un golpazo que le dieron, así que esperemos que esté bien Kristen Reed, ya que la noquearon y está ahí. O sea, sí fue como un foco rojo para la serie, porque estaban, me imagino que realizando alguna escena de acción y la pobre chica pues no le calcularon bien y que me la noquean, me la aterrizan, ¿no? Esperemos que esté bien, ya que a mí sí me gusta cómo interpreta Jessica Jones. Abremos un paréntesis porque quería meter también esta noticia en por aquí, ya que ahorita se está publicando ahorita por parte de México y está utilizando el sello Max de Marvel México, Jessica Jones, alias de Brian Michael Bendis y Michelle Gaidus, es en la versión de Bestseller. Está muy padre, yo me confundí por ahí, creo que puse o les dije que este cómic ya pensé que era una nueva serie, pero no lo es. Es la serie de que habíamos visto ya antes en cómics de triple, que venía Deadpool, venía Punisher y venía Alias. No, la verdad no, me fui la finta porque no reconocí la portada. Está muy linda la de Acuarelas, me gustó mucho, pero en sí son de las portadas que antes venían como si estuvieran haciendo un collage. La verdad están muy bonitas las portadas, el dibujo no es un tanto llamativo, la historia me encanta. Les digo, es como mi novela de las 9, este recopilado. A mí me encantó, a mí me faltaban unos números, pero la sorpresa me di que estaba leyendo y me quedé con cara. Esto ya lo habíamos leído y es como las bases que agarra lo que es la serie de Netflix con Jessica Jones de Alias. Por ahí también habíamos me habían corregido la nota gracias a Hades, que me pasé diciendo Alias y era Jessica Jones. Y les digo, es el mismo cómic. Si ustedes quieren leer esos cómics que se publicaron en un set de 3 números, pues aquí está el recopilado. Yo llega del número 1 al número 9. Y les digo, es como mi novela de las 10, más o menos. Muy rosa, porque es como una mujer que sola, si quiere salir adelante, bajo el yugo de igual una sociedad o una cierto sector machista que está oprimiéndola. Digo, suena como que luego te alejas, ¿no? Luego este sentido de despectivo, ¿no? Cuando decimos como es muy femenino el cómic o muy feminista, sí, sí lo es, porque ella se está abriendo paso, ya que en algún momento ella tiene que salir de los Vengadores, tiene que salir de quitarse las mallas a volverse una heroína a sueldo, y está casi casi a ras de suelo, ya que ella se encarga de casos de pérdidas, de buscar a alguien, de estar buscando rastros, pistas. Se vuelve una detective, la verdad me gusta cómo está. Sí tiene superpoderes, pero también se ve frágil aquí, así que sigue leyendo. Si te gustó la serie de Netflix, yo te recomiendo mucho este cómic. Si no te gustó la serie de Netflix, si no te gustó el cómic, pues ni modo, ¿no? Pero sí es una historia que te va atrapando poco a poco. Pero no podría decir más porque a lo mejor y algunos la personaje más bien se pone un poco chocante, se pone un poco en sufro o en voy a buscar mi sensibilidad en otra parte. Sí, es muy femenino, pero en serio, sí, es muy bueno el trabajo. Sí se lo recomiendo como breviario cultural, ya que si no quieres, si te gusta mucho los expandes y no te agrada mucho lo que es el detective, lo detectivesco, pues entonces pues no es tu número, pero en serio, recomendado Jessica Jones, alias de Brian Michael Bendis. En otras noticias tenemos que Cuphead, este juego casi del demonio, que está un poco difícil si no jugaste Contra, si no jugaste Ninja Gaiden, si no jugaste Battletoads, este juego va a ser infernal. De hecho, sí es un poco difícil, ya que en algunos momentos nos tardamos como 4 o 5 horas solamente en un enemigo o en un set tipo Metal Slug. Porque si eres de esos que son muy obsesivos, compulsivos, queriendo agarrar todo, pues bueno, este Cuphead tiene este tipo de retos, que tienes que agarrar monedas que no están nada fáciles, es como un tipo Mario, y también tienen que hacer parrings. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que agarrar algunos artefactos golpeándolos, inclusive pueden ser balas o pueden ser enemigos, que si no los agarras te pueden noquear o te pueden matar simplemente. Así que Cuphead, la verdad, ya lleva 1,000,000 de copias, hace como una semana que vimos esta noticia y me imagino que debe llevar más. De hecho, va a haber una edición especial. Espero que guiño guiño a la piratería, que nos hagan unas tacitas para deleitarnos con nuestro café cada mañana con estos personajes, ya que son entrañables. La verdad, qué escanas verdes nos han sacado este juego. Recomendable, la verdad. Si tienen otra noticia de que si tienen un Windows, lamentablemente un Windows 10 para arriba, van a poder jugar Cuphead. Si no lo tienen, la verdad, pues no lo van a poder jugar, porque se puede jugar en computadora y se puede jugar en el Xbox. Así que chéquenlo bien, vean sus si compraron el juego para PC, que también está barato en Steam, guiño guiño, patrocínanos Steam, ahí lo pueden encontrar barato, a mitad de precio, como si fuera para Xbox. De hecho, viene para las dos versiones. Si lo compran ahí, parece que viene en 180, me parece, y en Xbox Live está en 380 más o menos. Así que chéquenlo si lo quieren jugar en la computadora o lo quieren jugar en su Xbox. Pero chequen que tengan, más bien su computadora debe de tener arriba de Windows 10. Pensé que iba a poderse jugar a Windows 7. No lo puedes jugar en Windows 7. Tienes que tener instalado mínimo el Windows 10. ¿Vale? Cuphead, jueguenlo, la verdad. Sí saca buenas canas verdes, pero la verdad es muy divertido. Adelantamos también que en otras noticias o también en el mundo de cómics se viene cancelando lo que es Superwoman. Así que nada más contará esta serie con 18 números y lamentablemente es el primero que va para afuera, o uno de los tantos que van a cancelar. Ajá, sí, es el primer título que van a cancelar de la serie de Reboot, sería Superwoman. Así que pues lamentablemente una baja para Reboot. Aquí en México, digo, para los que son fuera de México y viven en otras latitudes, en otros países, pues bueno, ahorita nosotros no hemos podido releer Reboot en español. ¿Por qué? Porque es más barato, digo, yo me estoy esperando a Reboot porque es más barato, porque sí, la verdad, sí duele el bolsillo comprarlo en su idioma original, que se debe, hay muchos ciertos puristas que dicen que se debe de leer en su idioma original, pero la verdad, ponle, de hecho, si los dieran como normales son los cómics, nos alcanzarían con 3 cómics, nos alcanzarían 6, ¿no? Porque sí están un poco caros los en inglés que en los de español, pero ahorita Televisa sí se está poniendo media salvaje y no los está dando en 41 pesos estos de Reboot. La verdad, yo en lo personal me voy a esperar a los recopilados. Lo sacan en años luz, pero mínimo voy a leer o voy a tener en físico lo que son los cómics. Yo estaba leyendo lo que es Detective Comics y fascinante. Batman va un poquito lento, pero Detective Comics yo lo recomiendo ampliamente. Y después por ahí se va a poner bueno con Batman Metal. Pero como así va a Televisa, lo vamos a leer en 2 años y ya vamos a ver otros cómics, nos van a interesar y lo vamos a tener que comprar en otro, ya sea en el idioma original si los tenemos así excesivamente las ganas de leerlo, o vamos a buscar el Festival de Torrento y vamos a bajar un set de bonitos cómics y en digital y pues nada, ¿no? Y ahí no los vamos a echar en menos de un mes, así que Televisa creo que se está viendo lenta. También tenemos, de una vez vamos a anexar esa noticia, ya que en México Televisa por parte de DC parece que, y por parte de Marvel también, es que la que está distribuyendo las dos, porque están ensambladas aquí las dos, Editorial Televisa o TGV, está sacando lo que son unos semanales, nos los está dando así como la droga semanal, de por ejemplo el de Lewis y Clark salió semanal, ¿no? Nos aventamos 8 semanas de Lewis y Clark, y ahorita nos vamos a aventar 12 semanas de Watchmen, ¿no? Que está bien, pero parece que va a desaparecer, ya nada más le quedan otros cuatro líneas, que sería Deadpool, Night of the Living Dead, y también tenemos que va a sacar lo que es Runaways, que son 4 números, Runaways, ajá, y lo que es uno de Spider-Man. Ya nada más tenemos, por eso les digo que está medio confuso eso, pero digo, es que es la editorial está sacando las dos líneas, así que él tiene las más importantes, por eso les digo que así está de surtido rico, pero sí, ya es lo último bien que vemos de semanal. Ojalá, haciendo changuitos, esperemos que no eliminen los semanales o le vayan a llamar de otra manera, ¿no? DC presenta o algo así, ¿no? Se va el semanal, pero regresa sí, y de hecho yo opinaría que saquen, ya sea, no sé si nos lo vayan a dar como un bonito set, como lo estaban haciendo, como lo comentaba con Alias, un bonito set de 3 cómics. Yo digo que hagan un ensamblaje por ahí, no sé si vaya a ser mensual, un recopilado estaría bueno. Que no sea grapas, porque creo que están haciendo su... dejen especular, porque estaban haciendo ahí su experimento, que sacaron una variante de, por ejemplo, el Killing Joke, lo sacaron a grapas, así que no nos sorprenda que nos vayan a sacar, en lugar del semanal, nos saquen ese tipo de compendios. ¿Te gustó ese de Killing Joke? Digo, se me hizo barato, se me hizo bueno, de hecho, con eso te digo, estuvo, no me acuerdo si estuvo a menos de 50 pesos, todo el Killing Joke. Estaríamos diciendo que más o menos, así del costo, serían 50 pesos mexicanos. Tenemos que Killing Joke nos salió en grapas en menos de $3, y aparte venía el nuevo entintado, que es el que yo estaba buscando desde hace un buen de tiempo. No lo compré porque no me llamó mucho la atención la portada. Acá le pusieron una de esta Harley Quinn y no me gustó mucho, y ya había comprado por ahí una, la portada, más bien el cómic en blanco y negro. Ya iba a tener 3 variantes de ese cómic de Killing Joke, nada más así que mejor decidí mesurarme en eso. Pero sí, combino, pero ojo, para nosotros los ediciones mexicanas, y si alguien está comprando fuera del país ediciones mexicanas, que sí lo recomiendo, hay veces que se les patina mucho lo que es el doblaje. De hecho, ahorita tenemos otra noticia hablando del doblaje, más bien la traducción. Sí, menos de $3 y Killing Joke en grapas, pues imagínense un experimento. Nada más se los dejo ahí a consideración. Imagínense cada mes un tomito de 45 pesos con 4 cómics. A mí me convendría, para no estar comprando, o más bien nos saldré más barato, porque a nosotros nos salen en 29 pesitos, ¿no? Ya habíamos dicho que son menos de, o son como $2 y feria más o menos. Así que nos convendría en nuestros bolsillos, porque ya vimos que sí está crítica la cosa ahorita en México. Hablando de eso, por ahí tenía una noticia, de una vez la vamos a aventar. Tenemos por ahí que Panini España, según lo habían puesto acá, que en el cómic de Champions, sabemos que Humberto Ramos había hecho un personaje haciendo homenaje al Chapulín Colorado, pero no directamente, pero sí como inspirándose, pero nada que ver con el personaje, ya que este es como un tipo Iron Man, pero convertido en un Locust, como una langosta roja, algo así. Pero pues, luego vemos, nosotros que sabemos que es un personaje muy querido acá en México, el Chapulín Colorado, para algunos, para otros no, la verdad, y le puso langosta roja, y ahora allá en España se dieron la libertad artística de ponerle Chapulina Colorada, que llegando al Facebook o a Twitter de Humberto Ramos, más que nada creo que fue en Facebook, Humberto Ramos dice que no, él desconoce eso, que él no sabe, que nada que ver, porque su nombre en sí no es Chapulina Colorada, y aparte se puede meter en un gran problema si llega a oídos de los que llevan las licencias del Chapulín Colorado, ya que es un derivado de y no está recibiendo regalías. No sé cómo estén las personas, pero escuché que sí se estaban poniendo medias estrictas con ese tipo de licencias del Chapulín Colorado, y ahora que como que Marvel haya, se les haya patinado ese nombrecito, así que si España saca rápido esos cómics del mercado, esos van a ser una joyita, ya que tuvieron ese error de llamarle de esa manera, pero por licencias es por eso que Humberto Ramos desconoce y no se hace responsable de por qué pusieron ese, por qué no se dieron esa libertad en poner Chapulina Colorada, si es Red Locust o Langosta Roja, ¿no? Si querían ponerle esa manera, no Chapulina Colorada, ¿vale? Entonces, sigamos con otras noticias. Tenemos que Netflix, tenemos varias noticias de Netflix, que a partir de 2018, ya acábate 2017, por favor, que Netflix quiere realizar 80 películas originales para Netflix. Si te ha gustado todo lo que ha hecho Netflix, lo ha hecho muy bien. De hecho, vamos a hacer una reseña de películas de Netflix. Patrocínanos, Netflix. Es de que tienen como tarea o tienen como su meta hacer 80 películas. Esperemos que les hagan bien, no hagan algo como Adam Sandler. No, esperemos que nos den algo interesante y que agarren diferentes artistas, diferentes directores, y que lo hagan fenomenal y que no les aten las manos. Esperemos que Netflix, ojalá que lo haga bien y no nada más nos dé a tonel con el dedo, que nos haga cosas express, ya que su material es bueno. Algunas cosas son más o menos, pero la mayoría de las cosas de Netflix, yo que me he sentado poco tiempo enfrente de la tele, ya sea para jugar o ver películas, pues me ha satisfacido sido el producto de Netflix, lo puedo recomendar ampliamente, así que Netflix, guiño guiño, patrocínanos. En otras noticias que sigue dando de qué hablar la bruja, hay un culto satanista que dice, hablando con Ramsés algo de la bruja, dice que a lo mejor les va a gustar, dado que esta película de la bruja de Witch no sea un blockbuster o que en su taquilla no haya sido tan memorable como para que sea una película muy importante, pero hay un cierto sector, un cierto grupo satánico conocido como The Satanic Temple, ha tenido muy en cuenta esta película. Según esta cinta, esta organización se deshizo de elogios por esta película, ya que hasta ellos se dieron la libertad de decir que es una experiencia satánica transformadora. El grupo publicó un comunicado oficial en que afirman que la película representa una llamada a las armas para una nueva revuelta satánica. Así nomás se las pongo, No, nada, yo ya hasta me está dando un poco miedo, porque la verdad me encantó la película. Tiene muchas referencias a lo que es los primeros pobladores y lo que es el esto de lo que es el aquelarre. Wow, la verdad a mí me encantó. Pero imagínense, hasta un grupo satánico el Satanic Temple, o el templo satánico, elogió esta película. Así que hay algo, si no la has visto, chécala o dale su tiempo, porque sí tiene su querer esta película. La niña es impresionante. Bueno, ya ni tan niña, ¿eh? Porque le ponen como niña, pero ya es mayorcita de edad. Pero lo impresionante que es la actuación, la música, la edición de video, el color que tiene, inclusive los vestuarios son, wow, la verdad, muy buenos. Ah, tenemos en otras noticias también, bueno, cambiando de tema, en otras noticias un poco más a videojuegos, Visceral Games desaparece. Híjole, si no te suena mucho lo que es este estudio, espero que los juegos sí te hagan mella o te muevan el cerebro, ¿no? Dead Space, Dante Inferno, Army of Two, The Devil Carter. Híjole, no sé si va a esa franquicia, va a tener que soltar esos esas sagas o va a tener que cómo va a volver a regresar, pero sí, lamentablemente Visceral Game, un tarro de aguamiel o una cerveza, ya que ha dejado un legado en los videojuegos y se nos va Visceral Game. Tenemos otra cosa de Netflix, que después de el éxito, sarcasmo de Death Note, de plano dicen, no vamos a hacer otra vez live action y nos vamos a ir mejor con animación. Así que, si queremos más Castlevania, pues lo vamos a tener. Si queremos un poco más de series originales en animación, las vamos a tener, ya que mejor producirá 30 nuevas series de animación, de anime, así que estaremos viendo cómo lo hace Netflix el anime, ya que Castlevania, en lo personal, yo siento que le faltó un poco más de historia, porque ya lo sabíamos los que jugamos los videojuegos, pero la gente que no juega videojuegos y que vio las animaciones están deseosas de ver más Castlevania, así que estaremos esperando más animaciones de ese tipo como Castlevania. Si sigue así Netflix, ojalá que lo haga perfectamente y que no nos deje colgados con lo que hizo con Death Note. Esperemos que haga cosas, o más bien va a hacer cosas originales, y las estaremos esperando, ya que la prueba está en Castlevania. Yo sé que les falta un poco, inclusive hay mejores animaciones que Castlevania, pero para hacer algo de este lado del charco y no sea nipón, creo que Castlevania está bien, y creo que un bien más allá que a secas, ¿vale? Pero así como exigente Rome se pone, dice que Castlevania está bien, porque ya sabemos algunas cosas ahí, no nos adelantan otras. Hubiera sido un buen guiño que nos hubieran adelantado más cosas de Castlevania y que les hubieran dado un extra, un plus a la gente cautiva, porque nosotros somos cautivos, los que jugamos videojuegos, lo que sabemos de Castlevania, pues ya somos un público cautivo, pero el nuevo que les interesó y les fascinó, ¿no? Y les voló la tapa de los sesos, ha hecho cosas de este lado del charco, pues vamos a tener un poco más. Son unas, más o menos está calculando como 30 series nuevas de animación, de anime, para Netflix. Ojalá y que lo hagan bien, y parece que sí está remunerando bien a los mangakas, así que imagínense una motivación buena monetaria para que haga, y ojalá y que les den riendas sueltas. Qué locuras van a hacer de este lado del charco, así que ojalá y que dejen trabajar a los mangakas, y que ahora Netflix, ya a la salida de Disney, de sus arcas, pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero de una vez lo vamos conectando, ya que tenemos que Disney en Estados Unidos, pues deja de ser amiguis y saca todo su contenido Disney de Netflix para abrir su propio streaming con mujerzuelas y juegos de azar. Es de que tenemos que en Estados Unidos, pues sí sacan las series, pero en Latinoamérica parece que Netflix se va a aguantar un poco más de tiempo, ya que a nosotros pues, nos está llegando un poco más lento lo que es el contenido de Netflix y lo que es Disney. Parece que aquí van a tardar todavía más, pero parece para el otro año ya de plano dicen no, Netflix en Estados Unidos no van a tener contenido de Disney en Netflix, pero nosotros nos vamos a aguantar. No sé cuánto tiempo más nos vamos a aguantar, pero es lo que acaba de sacar un comunicado de Netflix, que dice que no, todavía va a faltar un rato más, o se manejan de otras latitudes. En estas latitudes latinas se manejan los contratos de Disney y Netflix de otra manera, así que no va a peligrar, pero lo que sí se va son ya sean series de televisión meramente de Disney, con el sello Disney, las películas Star Wars, Gravity Falls, por ahí también ya se va, todo lo que tenga que ver con Disney. Ah, pero, la cuestión aquí que me hacía sudar a mí y que pensé que algo malo iba a pasar o no sé, que es de que las series, por ejemplo, que está haciendo de Marvel, se quedan un rato más ahí. Esa sí no peligra nada en Estados Unidos. Todo lo que es Daredevil, Punisher, Alias, Luke Cage, Iron Fist, pues se quedan un rato más, y para nosotros por ahora no tenemos ningún movimiento en nuestro streaming y podemos disfrutar un poco más de Disney en Netflix. Ahora sí, estuvo encargada las noticias. Tenemos que también por ahí nos acaban de informar que Cable te constará de 4 cintas. Van a desarrollar este personaje en 4 cintas. Esperemos que lo hagan bien. Es interesante el personaje junto con Deadpool y junto con los X-Men, y a ver qué, y junto con los Avengers también. Estaremos viendo cómo participa, realizan las películas en torno a este personaje. Ojalá que lo hagan bien, pues a mí me gusta que se vaya expandiendo el mundo del cómic y al cine y viceversa, pero también no me gusta que estén influenciando las películas a lo que es los cómics. Por ahí no sé, no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, que se quedara este Nick Fury morenito, pues no me gustó mucho, pero disfruto mucho las películas. Y luego estaremos hablando, de hecho va a ser como un tema, que es la burbuja de las películas de superhéroes, si va a reventar en algún momento o no. Por ahí estaremos haciendo un análisis, yo creo que en alguna cumancha futura estaremos viendo qué es lo que está pasando con la industria del cómics. Ojalá que... Vámonos con esto, un poco más de noticias. Otras noticias, esto parece que es patrocinado por el gobierno federal. No, tenemos que en conferencia de prensa en la Secretaría de Economía, patrocínanos, gobierno, no es cierto, anuncia la séptima edición de su Buen Fin. Se realizará del 17 al 20 de noviembre, así que los que ya tengan su aguinaldo ya lo pueden ir quemando en el Buen Fin. ¿Por qué lo publico? Pues porque a veces hay consolas, hay veces hay pantallas, inclusive hasta en los cómics, inclusive en Amazon, inclusive en otros electrodomésticos que les hagan falta, los comiqueros, computadoras, mouse, controles, consolas de nuevo. Pero bueno, vale, cuidado con el Buen Fin, que no les vayan a morder ninguna señora baby boomer. Ojalá y que si se van ustedes temprano consigan lo que quieren, así como se me hace como el Super Nintendito, ¿no? Que en México sí se puso medio macabro el asunto, que si hubo, por ejemplo, llegaron 30 piezas y estuvieron 70 personas formadas, pero bueno, ya, esa es otra cosa. Estas fueron las noticias, yo soy Rome y empezamos con la reseñas, que según otra vez, no les digo que ya voy 37 minutos ahorita grabados y y me falta hablar todavía de cómics y me falta hablar de la película. No inventes, ¿eh? Yo creo que ese va a ser mi eslogan para que suelte más la boca. Y ahorita que no puedo, ahorita estoy haciendo pausas, ustedes no están viendo, pero estoy tomando agua para hidratar la garganta. Y mejor vamos a empezar de una vez con las recomendaciones de los cómics y hablar un poco del juego de Geralt, porque la verdad está interesante, porque me voy a tardar yo creo una hora aquí, ¿vale? Nos vemos del otro lado. Gracias a la magia de la edición, ustedes no se dieron cuenta, pero hubo un corte y nos vamos rápido con Cage de Jendy Tartakovsky, este cómic que la verdad está medio curiosito, está padre. Alude mucho a lo que es el Luke Cage de los años finales de los 70, principios de los 80. Este Luke Cage con pantalón abombado, con botas, con estos vestuarios medios ochenteros, setenteros, te digo. Con la camisa desabotonada hasta casi al ombligo, un cinturón de cadena y, te digo, su tiara como medio coquetón. Este cómic también alude a lo que es un poco lo que es la película de artes marciales. Más que nada me refiere como a Operación Dragón de Bruce Lee, ya que tenemos a este Luke Cage que es como, más bien es capturado y obligado a entrar a un torneo mortal, digo, casi como la premisa que viene de Enter the Dragon, pelear con alguien, con gente más grande que él, más fuerte, pero la cuestión aquí es de que está peleando con animales antropomórficos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como un león en forma humanoide, un tigre en forma de humanoide, inclusive llega a ser hasta medio satírico, ya que es un hipopótamo en forma de abogado humanoide. O sea, hay cosas muy inverosímiles en este cómic, hay unos sarcasmos muy grandes. La verdad, en Jenny Tartakovsky, pues lo hace bien, es entretenido. La verdad, lo malo que tiene este cómic es de que salió uno a uno. Yo creo que mi experiencia es así como que estuvo bien, pero les digo, si lo leemos de corrido, creo que es un cómic que es divertido. El cómic nos explica un poco más de las motivaciones de Cage, de Luke Cage, y su cuerpo irrompible, impenetrable, porque me lo ponen en la selva y hay veces que algunos animales salvajes como una víbora lo quieren morder y se ve inverosímil, ¿no? Que lo muerde y se ve la víbora que se le checa los dientes y Luke Cage le mete un trancazo, ¿no? Inclusive los miedos que puede tener Luke Cage, inclusive las alucinaciones que se avienta Luke Cage en la selva, son muy buenas y aparte ilustradas por Jenny Tartakovsky. Les recuerdo otra vez, las chicas superpoderosas, laboratorio de Dexter. Imagínense toda esa mezcla con Luke Cage, que es un poco más violentón. Sí, sí lo hace violento el cómic. Sí hay golpes, sí hay dientes volando, sí hay gente llorando. Inclusive las portadas están padres. Hasta eso hay una leyenda que dice, es Luke Cage como en forma de guerrillero, y dice: esta portada no tiene nada que ver con lo que hay dentro. Así que Jenny Tartakovsky, están muy padres, ¿no? Y las chicas, les dije que esta portada, la 3, iba a estar media sensualona, ya que es Luke Cage así como padrotón y tiene como tres tipos de ángeles de Charlie, ya les había dicho. Está muy padre el cómic, no quisiera spoilearme más porque ya está la si ya vieron Enter the Dragon, ya saben por dónde va este tipo de torneos, y el jefe final ya saben, ¿no? Que es este tipo apoderado, adinerado, inclusive puede ser hasta alguien que piensa que ya no hay rivales para él y tiene que cazar a diferentes héroes. No nada más sale este Luke Cage, también tenemos a Dazzler, tenemos a Iron Fist, tenemos a por ahí a el hermano Voodoo. Tenemos por ahí a una también que es una héroe a sueldo, que es esta Misty Knight. Y está bueno, les digo, ahorita ojeándolo de nuevo, esto debería ser como en video, porque el dibujo está muy bueno. Digo, si ustedes son muy románticos de ese tipo de series, de películas, y lo que es Jenny Tartakovsky, les va a agradar. Imagínense también el alucín que se avienta en el número 2, me parece, se avienta algunos prints así como para tenerlos de póster en sus cuartos, las tintas, los colores, les digo, son muy buenos. Inclusive por ahí tenemos a una chica, a una, no les digo más, tenemos una Dorothy que es afroamericana y que la verdad la dibuja tan sexy que te quedas viendo un rato el dibujo. Está muy orgánica, está muy padre el dibujo. Lamentablemente que no hace más mujeres más que Misty y a Dazzler, pero en batalla. Pero en sí tenemos que ver a Jenny Tartakovsky dibujando algo más, ¿no? Algo de una chica. Yo la pondría en una Catwoman. ¿Qué tal haría una Catwoman tan sexy, tan llena de vida, tan espontánea? Yo lo pondría, ¿eh? Yo lo pondría en una Catwoman, a ver cómo nos contaría esa historia. Pero Cash es una historia, la verdad, que de 4 números. Digo, es sencilla la historia. Digo, es quitar a Bruce Lee y poner a Cash en Enter the Dragon. Así que si ya vieron Enter the Dragon, pues no hay nada más que comentar, ¿no? La verdad sí es divertido. Los alucines que hace, la ilustración es muy buena. En serio, chéquenlo. Si lo dejaron pasar, lamentablemente son 4 números y no sé si se pueda conseguir. O chéquenlo en su idioma original, que se haya hecho un bonito trade. Y la verdad, está bien, está padre. Yo se los recomiendo muchísimo para que se diviertan y pasen un buen rato con Cash. Así que, como dice Cash, gocen esto, ¿vale? Tenemos en los cómics, tenemos a Lewis and Clark, ya habíamos comentado un poquito, Dan Jurgens está al timón de esta historia, es una bonita ilustración. Tenemos que la historia de Superman, el que conocíamos nosotros, el de los calzoncitos que lleva por arriba del pantalón, cómo se llega a salvar nuestro Superman de nuestra época, nuestro Superman noventero, no el de los nuevos 52. Aquí nos explican un poco cómo es esta división y cómo es posible que tengamos dos Supermanes en esta realidad a lo que es los nuevos 52. Es un cómic que sí valió la pena de estos nuevos 52 porque es muy romántico. Yo no soy fan de Superman, se los comenta así de entrada. Hay dos cómics de hecho que son muy buenos, American Alien y este de Superman, ya que este pues se llega a salvar, está casado con Luisa, tuvieron un hijo y se llegan a salvar a este mundo donde ya existe un Superman y su Batman es un poco más joven y más audaz, quizá un poco más irreverente y un poco más gruño, ¿no? Un poco más neurótico, por así decirlo. Yo cuando empecé a leer los nuevos 52, sí me hizo el bote, sí me hizo la referencia que eran un poco más neurasténicos y no me gustó mucho, te digo, pero leí este Lewis and Clark que a mí me encantó. Se ve el tipo de hombre que es Superman, me gusta porque es un poco más vulnerable. Digo, si ya leyeron esta historia y les gustó, pues pueden seguirla a lo que es el nuevo Detective Comics. Inclusive por ahí vienen los Super Sons, que ahorita estamos hablando de eso porque es, creo que, spoiler. Tenemos que Clark se cambia de nombre, Luisa también se cambia de nombre, inclusive Clark lo vemos con una barba porque no nada más los lentes cubren su identidad, ahora una barba. Tenemos también que Superman está haciendo el bien, pero ahora con traje, con más bien con ropa de calle, y Luisa tiene un gesto honorable, un gesto tan bueno que le dice, ok, sigue haciendo el bien, pero ahora utiliza este traje, ya que no puedes utilizar el rojo y el azul. Por eso es que vemos un traje y se ve bien, me recuerda mucho a la muerte de Superman y cómo vemos que este hombre se rehace de las cenizas, y literalmente se rehace de las cenizas, ya que tiene que llenar la sombra que ha dejado en su otra dimensión, en la dimensión que nosotros conocíamos, y ahora está peleando para que no lo vean, para que no sea reconocido. Ese no es el Superman que yo a menos conocía, ya que Superman yo sentía que era un héroe de que recibía los aplausos, no estaba al frente, no era el símbolo, no es nadie en Superman en este cómic, simplemente es una sombra, es un fantasma que está haciendo el bien. No se sabe a ciencia cierta qué está haciendo este hombre, si está haciendo el bien o está haciéndolo por sus propios medios. Inclusive tiene su propia fortaleza de la soledad, la tiene en otro lado, ya no lo tiene, ya no la tiene en ningún polo. Y vemos cómo este hombre trata de mantener en secreto a su familia número tras número, ya que Luisa pues no va a dejar el periodismo, si Clark no deja ser Superman o su alter ego Superman o esta sombra oscura, que me hubiera gustado que le hubieran puesto otro nombre, hubiera sido Ala Nocturna o algo así. Recordemos que Ala Nocturna sale de un relato que le cuenta a Robin que era un héroe o una leyenda en su planeta Krypton y que se hacía llamar Nightwing, y es por eso que Nightwing toma ese nombre, porque lo inspira Superman. Así que toma eso, Batman. No, de hecho siempre ha sido una inspiración Superman, ¿no? Siempre yo le he visto que es el Boy Scout, siempre es el hombre que hace lo necesario, siempre es el hombre que no importa qué es lo que esté pasando, pero siempre va a tener una palabra de aliento para su equipo. Por eso que digo siempre que es el Boy Scout, ya sea despectivamente, porque sí lo he dicho despectivamente, de que ay, es el hombre que todo se lleva los aplausos, y esta vez es no. Inclusive le están fluctuando los poderes por estar en un sol diferente, por estar en otra dimensión, están fluctuando, no es tan poderoso, sí se ve vulnerable en algún momento con, por ejemplo, con otros villanos que pudieron haber sido sencillo su captura, la está sufriendo, y ahora con una familia a cuesta. Siempre no sé si es mi imaginación o no, pero siempre los escritores siempre han sufrido, si escuchan las páginas es que lo estoy volviendo a ojear, siempre han sufrido que los superhéroes que cuando están casados son más difíciles de contar. Y no, en esta serie, en esta miniserie de 8 números, no sé si aguante, por ejemplo, no he leído muy bien el Detective Comics, lo voy a hacer porque te digo, es de Revir y quiero comprar un recopilado y leerlos porque sí lo voy a leer. Me gustó mucho este Superman y Super Sons. Lo que me refiero es de que quiero ver cómo están manejando ahí una serie más larga a la familia. Por ejemplo, a Peter Parker me lo tuvieron que separar de Mary Jane porque no les estaba funcionando. Y aquí funciona muy bien, es la familia, es la piedra angular. Inclusive, por les digo, esta Luisa Lane sigue escribiendo, ya que su Clark Kent no dejó su alter ego de Superman. Ella tampoco va a dejar su alter ego de escritora y se convierte en una gran escritora. Pero la cuestión aquí es que escribe libros, pero la cuestión es que sabe cosas de la otra realidad, y acá como que pues se sacan de onda muchas corporaciones que no saben quién es el escritor X y están buscándolo. Inclusive ya se volvió como un punto de caza Luisa Lane, así que por eso es que está a merced de varios matones y tiene que cuidarse, y la tiene que cuidar Superman. Se ve muy padre. No es como que tienen a un Superman de cabecera y todo va a salir bien, porque a Superman se le puede atravesar algo y no puede, y en algún momento no podría llegar a tiempo a salvar a Luisa Lane o a Luisa White, porque Luisa pone los nombres y convierte a la familia en White, como Perry, quien le dio su oportunidad en el periódico, en el periodismo. Les digo, son muchas referencias que tiene de Superman. Digo, yo no soy tan fan de Superman, pero me gustó mucho el cómic. Inclusive hay uno donde hacen media trampa, porque es la portada de Batman, que les digo acá entre anécdota, lo compré dos veces, no sé por qué, porque es Batman, yo creo. Nos cuenta mucho de lo que es Superman y cómo es posible que quizá Batman ya sepa que haya dos Supermanes. Así que se presentó, necesita a su amigo, digo, hasta eso. Tienen una parte muy importante por ejemplo, en plática de alcoba, de que necesita, ¿no?, alguien con quien hablar. Si busca a su amigo, pues lo va a tener que buscar, y quizá Bruce sea esa parte que le falta en este universo, ya que no puede hablar con nadie, no está solitario. Está muy padre el cómic, está muy aislado Superman. No es el Superman brillante, sino es el Superman trabajando a las sombras. Es como un detective, o es como un es un fantasma, no es nadie. Me gusta eso. Creo que deberían haber manejado bien como Superman a la sombra, o Shadow of the Superman, algo así. Está muy padre, la verdad, el cómic está muy padre. Lamentablemente pues ya sale a la luz porque con los acontecimientos, creo que esto no es spoiler, muere el Superman, ahora sí que el principal de los nuevos 52, y pues la Tierra necesita un Superman, y aquí está nuestro Superman para salir al quite. Pero a mí me gustó lo que es el uniforme, hasta eso, negro, está padre, se ve poderoso, se ve imponente. Te digo que tiene algunos problemas para mantener a raya a algunos de sus enemigos, que quizá de 2-3 cachetadas los hubiera aterrizado, los hubiera acabado. Pero les digo, Luisa Clark es una buena lectura, que es uno de los casi de los penúltimos números que van a salir en la serie del semanal. Les digo que no sé cómo lo vayan a tomar de nuevo, pero Muy buen trabajo, muy buena estrategia de lo que hicieron Lois y Clark para presentarnos a un nuevo Superman. Les digo, y tenemos también aquí a su hijo de Superman. Y ahí, en serio, léanlo, porque tiene unos textos, tiene algunas escenas de familia. Cuando por azares del destino, o no, más bien le revienta la cara a Lois y a Clark, le revienta la cara a todo lo que es la verdad. Así que ya no pueden esconderlo, porque ya están siendo asediados, ya su hijo está siendo perseguido. Y pues qué ole, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Nosotros que somos una escritora y mi papá un granjero, ¿cómo es posible que algunos grandes organizaciones los estén buscando? Y ya le platican todo lo que es la travesía, que es muy compleja, bien o mal, o el cuento largo o corto. Les comentan de dónde vienen, por qué tienen que estar a las sombras y por qué su papá desaparece en cierto tiempo y no lo ven en días. Le explican mucho de las cosas a John, pero ya después de que ven que John tiene superpoderes, no es la chafés como la película que vimos de Superman Regresa, no es la chafés esa. Aquí sí lo muestran, porque va a dar pauta a que este se integre a lo que es los Super Sons, como ven. Así que John, imagínense haciendo equipo con Damian, que a Damian me lo han ido diluyendo, como que lo están rescatando, porque ya Damian me está cayendo bien. Sí, estoy. No que esté enfermo, pero sí me está cayendo bien. Están haciendo cosas interesantes con el personaje, ya que si bien está en los Teen Titans, también va a estar haciendo equipo con este Superboy, como lo dice Luis ahí. No, tienen que leer eso. Cuando le da el mote de Superboy, wow. La verdad es como una madre diciéndole: órale, pues si tienes poderes, pero vas a seguir los pasos de tu padre, vas a tener que hacer bien las cosas. Que entre comillas, ya que ellos no saben que Superman está dejando morir gente. Superman no es tan eficaz como no lo hacen saber en todos los cómics. Aquí sí tiene errores, lamentablemente. Aquí sí tiene muertos. Aquí de plano Superman es más malicioso, porque tiene encerrados ahí a cierta población en una prisión personal. También tiene también a ciertos aliados que no pueden salir de cierto sector. O sea, si Superman tiene cola que le pisen, no es tan bondadoso que digamos. Así que es como un Superman más extremo. Lo vemos como un Superman de que no te metas con mi familia, porque yo voy a hacer todo lo posible por salvar a mi familia, no importa si es dejar morir a alguien. Así que está bueno, les digo, es otra perspectiva de Superman. Así que con eso espero que yo les dé ganas de leer este cómic, que son 8 números que salieron en el semanal y es recomendable. Es muy interesante, es muy divertido. Tiene varias perspectivas de Superman que a mí, imagínense, que yo no soy fan, me gustó. Le digo, y también otro que siempre he cacareado, siempre he alardeado, que es American Alien, que no sé si lo vayan a sacar aquí. Por eso ya no quise leer más de American Alien, pero todo lo que yo leí de American Alien, wow, la verdad me impresionó. Y de este Superman, la verdad, no me arrepiento. Son de las pocas cosas que tengo de Superman en mi biblioteca personal de cómics. Yo no tengo mucho de Superman, a lo mucho tengo Superman con Batman, o siempre que es de Superman o algo más, tiene que salir otro superhéroe, si no, no los leo. Así que esto está interesante, y es nada más Superman, es como la interacción que tienen Lois, Superman y John. Así que, y les digo, y no sangren grandes héroes, no sale Doomsday, no sale Brainiac, no sale la galería que tiene Superman, no sale ni siquiera la Kryptonita, con eso les digo todo. O sea, imagínense cómo sostiene con una gran historia. No hay de que, oh no, Superman está otra vez derribado por la Kryptonita, ¿quién podrá ayudarlo? No, aquí es otra cosa más de conspiración, es otra cosa más de matar o morir, que no me descubran. Inclusive se sienta asediado considerado Superman por el gobierno y por otras corporaciones. Y ni se diga Luisa, ¿no? De que le está tirando a corporaciones corruptas en libros que está escribiendo. Así que, en serio, es una lectura que sí les recomiendo junto con Cash, que es divertida, pero creo que a esta de DC la aumenta más el... un plus a Superman, a lo que veremos, a lo que es Detective Comics. En serio, se lo recomiendo, chéquenlo. Y en serio, por ahí pónganme sus comentarios qué tal es, si les gustó Superman. Nada, ¿no? Léanlo, se lo recomiendo ampliamente. Superman, Lois and Clark, que son 8 números. Y divertido lo que es Cage de Jenny Tartakovsky. Ahora sí, vámonos con la película de la semana. Vamos un poco calentando lo que es octubre, el mes del horror. Y creo que, ¿por qué no irnos con una película que es basada de los textos de Stephen King? Creo que es una de las películas que menos tiene sobrenatural. No tiene tantos efectos de que hay algo siniestro atrás. Creo que me gusta porque es más como los pecados del pasado te vienen a atormentar en el futuro. Eso me encanta, esa parte de que si bien tienes un pasado, pero también puede que haya algo turbio en él y que no te deje desarrollarse en el futuro. Así que esta película viene de eso, viene muy como golpeando con tubo, porque a mí sí me movía algunas fibras. This is gonna be good for us, Jess. Really good. That's a marriage, isn't it? Working on the difficult things. For better or worse. Let's go in, get comfy. I bet you think your husband will be back any minute. I'm trying to go for help. There's no one for miles. Gerald? I'm sorry, baby. You don't get to know my name. I don't like this. I'm serious. Stop. I don't like that. Stop it! Are you playing? Is this really what it takes these days? God, how do we go so wrong? We were happy once, weren't we? Gerald? What? What's happening? Oh. Gerald! Wake up. Just wake up. It's time to wake up, honey. 5 hours you've wasted screaming for neighbors that are half a mile away, if they're even here yet. How long do you think someone lives without water? Or... that will not work. No. You can pull till your wrists break. You're not getting out of those cuffs. Not real. You're not real. Little baby, don't say a word. Focus. You've been sleepwalking since you were 12 years old. That's a beautiful dress. He put you in those handcuffs way before Gerald did. You all right? You all right, Mom? You need everything you need to survive from the beginning. You just have to remember. If you don't wake up, you're gonna die. Es interesante viéndola desde una perspectiva no tan sobrenatural. No tan de Stephen King y sus horrores y su... y sus metamorfosis y sus monstruos, ¿no? Y sus cosas sobrenaturales, ¿no? Aquí es un poco más como... bueno, sí, es que sobre cosas sobrenaturales. Pero ahorita vamos iniciando y tenemos más que nada... no sé si deba de llamarse los juegos de Geralt. Porque más que nada vemos a Carla Gugino. Que, wow, a mí se me hace la señora muy... muy linda, muy... Es una mujer muy, muy, muy... para mí es muy linda la señora, ¿no? Y como que verla en estos juegos de Geralt así como que esposada a la cama. Y como que va a haber una escena erótica, inclusive de cama, muy... no sé si muy, muy explícita, si no muy explícita, pero sí muy salvaje, muy carnal, muy fantasiosa, por así decirlo. Pues no, déjenme decir aquí que no vamos a encontrar eso. Vemos un poquito de paños menores de la señora Carla, pero nada del otro mundo. Creo que nos vamos a olvidar que está en una batita media sexy y que llega la esposa a la cama y que va a ser de ella y lo que le plazca, lo que sus fantasías le dé, ¿no? Y empiezan con una serie de que pues, va a usar de ella, ¿no? De que la tiene atrapada y que va a hacer lo que él quiera, ¿no? Mientras ella pues va a estar a merced de este. Pero nos contaban con que Jessie tiene un... Jessie, encarnada por Carla Gugino, pues tiene un pasado traumático y que gracias a estos juegos pues vuelve a rebotar, vuelve a ser mella en ella, ¿no? Y que inclusive pues se llega a estresar mucho y decir, ¿sabes qué? No hay nada de acción, pero uno ya como Gerald, como Bruce Greenwood haciéndola de Gerald, pues se queda como que, oye, ya calentaste el boiler, ahora sí que métete a bañar, ¿no? Y con esta, ya no está pensando con la cabeza, está pensando con otra cosa, pues pues hace caso omiso y piensa que es parte del juego, y hasta que de plano se pone, Jesse se pone violento con Gerald, y esto no funciona, y Gerald también está como que escondiéndole cosas a Jesse, ya que se especula también que ha tenido amoríos, ya que Jesse no han tenido mucho de este encuentro sexual como pareja, y que ahora Gerald está utilizando un poco de Viagra, y que no sabemos si se la está automedicando y le provoca un infarto, no sin antes dejar a Jesse atrapada en medio de la nada, en una casa de campo donde nadie los va a molestar, donde su juego iba a prosperar, porque ella tenía que pedir auxilio a todo pulmón, y pues ni los vecinos van a acudir, ¿no? Porque no hay vecinos como a 2 kilómetros. Así que la trama de la película se enreda en que están rebotando los recuerdos de una fatídica infancia de esta niña, ya que no nos los muestran muy bien en el filme, pero hay por ahí una luna roja donde a su padre de Jesse lo provoca, y por ahí tiene no un abuso, sino es como un acto que no debió suceder, ya que estaban viendo un eclipse, este eclipse de la luna roja, que es muy mítico, como muy transformador a las personas, y por ahí hay un desliz del padre con Jesse, y se ve, te digo, es perturbador, como que ya, pues la niña, la que realiza esta a Jesse de joven, Chiara Aurelia, wow, es una niña de 15 años que la hacen pasar más chica, ¿eh? Hasta eso Hollywood ahí por ahí nos anda jugando a chueco, ya que la maquillan bien, la visten bien, y cierto, es una cierta turbación por la niña, vaya, y la escena, las tomas, wow, sí, la verdad sí te mueve, ¿no? De que, ok, que estoy viendo y qué está pasando enfrente de la tele, sí, como que, o sea, te sientes un poco incómodo, y no sé si en algún momento se llegara, no sé, si te llega a poder incómoda el filme y cómo se está desarrollando, ya que vemos que su padre no al principio no se dice que abusa de Jesse, pero poco a poco se van desvelando más cosas, y quizás sí haya habido un poco más de contacto, que el primero no lo hubo, pero sí fue algo que marcó mucho a la niña, ya que no fue un contacto directo, pero sí fue algo que debes de ver en la pantalla, y no es para que no sea spoiler y te bote, ¿no? De que digas, ok, y ya después veas con otros ojos a lo que es el personaje de Jesse. Es un poco de, sí es un poco de spoiler para que vayas chequeando la película, porque digo, la premisa es de que Jesse, así haciendo cuento corto largo, es de que Jesse tiene traumas al momento de que Gerald quiere tener fantasía atrapándola a ella, pues ella no se deja. pareja, ya que ella tiene cosas en el pasado que la está atormentando. Y lamentablemente vemos que Geralt se está medicando con Viagra. No sabemos si es automedicado, le provoca un paro cardíaco. No tienen cuidado en cerrar las puertas. Por ahí había un perro salvaje que estaba abandonado. Ya les dije que no tienen vecinos a kilómetros de la redonda. Y este pues llega y misteriosamente se empieza a comer a Geralt. Y es cuando ahí choquean a esta, a Jessie. Y prácticamente se vuelve loca, tiene algunas alucinaciones. Si bien venía atormentada de la infancia, ese perro hace que una gota derrame el vaso y de plano se chisquee, ya que en algún momento vea a su propia alter ego que le echa porras para que se libere, y a Geralt que pues también está echándole porras de una manera, pero no le están haciendo, facilitando el trabajo, ya que alguno le está reprochando porque no le contó eso al principio, o porque ella puede ser una mujer intrépida, pero ella misma se está poniendo las trabas. Más o menos así gira el filme. Y para acabar de amolar, pues bueno, hay cosas que... Bueno, sigo con... Ahorita ya iba a decir lo malo, ¿no? Lo raro, lo que me salta la película. Pero bueno, para acabarla de amolar, hay un personaje, de hecho es este Carl de Strunkin, que a lo mejor no le suena a la primera, pero recordemos quién es Largo en Los Locos Adams. Pues bueno, él hace una aparición aquí especial, ya que este entidad queda como un cabo suelto. Ya no sabemos si es una entidad que también se la está inventando la mente de esta Jessie, porque vemos que es como una entidad que está creepy, porque es como un deforme que está buscando y llevársela. Prácticamente dicen que es la muerte y que está esperando nada más la muerte, y se quiere llevar algo que le pertenece, quizás sea sus huesos o quizás sea su anillo de compromiso. Aunado que va a morir, ya sea de acostada, esposada a una cama, Jessie va a morir sedienta, va a morir hambrienta, literal, se la va a comer el perro. Pues bueno, tenemos que Jessie ahora tiene que pelear con un ente, ya no sabe si es real o no, que está demasiado creepy, que nada más llega al anochecer a observarla mientras esta está durmiendo, ya que está perdiendo muchas fuerzas. Esa es más o menos la premisa de la historia. Digo, te van volviendo todos los textos, te van volviendo todo lo que enreda de esta mujer y su pasado, esta entidad que es real o no, ya que en algún momento Geralt ya como un ente imaginario le dice que analice si es que esas huellas donde estaba la sangre, como el perro ya mordió a Geralt, pues ya es un baño de sangre, ya es un charco de sangre más que nada, y ve que hay una huella que es más grande que la patita del perro. Así que todo estamos viendo entre si es realidad o no, si es una fantasía o no. De plano ya se volvió Jessie, ya se volvió loca. No te cuento el final, chécala, creo que esta película ya está en Netflix. Lo que sí no me agrada, digo, lo bueno es, la verdad, eso es lo que te acabo de contar. Tómalo como lo bueno, lo interesante, la carnita. Lo malo, Jessie está esposada a una cama de madera, y que en algún momento dices, ok, ¿por qué no rompe la cama de manera de diferentes formas, no? Me imagino que a muchos se nos, después de ver el filme, se nos ocurrirá cómo romper esa cama de madera, ¿no? Porque yo en algún momento, cuento corto largo, es de que yo deshice una cama de madera cuando era niño, y no necesariamente necesité de un martillo y un martillo y una y un cincel, ¿no? Y siento que pudo haberse resuelto esa película de diferentes maneras, pero según yo, a lo mejor si me ponen en esa situación yo me desespero y me muero ahí, ¿no? No hago lo mismo que Jessie, pero bueno, ese es un punto, ¿no? Como que no se ve tan, no se siente al personaje tan capturado. Tenemos otra que en algún momento Jessie puede estirar la mano como al director le plazca, ya que en algún momento vemos que jala un artefacto de la cama y te dices, ok, puede que sí, se la vamos a pasar. No, te digo, como que el director en algún momento permite ciertas facilidades o ciertas extensiones de donde sí puede llegar las cadenas, pero no puede llegar las cadenas. Por ahí como que me hizo ruido esa parte. Lo raro sería... es de que nos deja muy ambigua la película, ya que nos deja en un plano de que si es lo que sucedió o todo lo que aconteció fue real o no. Ustedes van a ver en qué punto, y chequen bien el final, porque en algún momento también como que trata el libro, más bien se nota el... traslado de un texto a lo que es el lenguaje de cinematográfico. Se nota mucho en la película. También eso es como raro. Pero por ahí en el final nos deja como que si fuera un libro o una película de superación, ya que hay un elemento que se va moviendo y nos va dejando ese desvelo como que de superación. Pero bueno, esa... y así que esta película extrañamente nos deja como una película de superación. Ya que ustedes lo tienen que checar, en serio, es una película recomendable. Así es, así que vayan un poquito con paciencia, porque si en algún momento se siente esos topecitos de la película, pero en sí la película es recomendable, te hacen pasar un buen rato, si te mueven algunas cosas que aparecen en las citaciones que te aparecen o inclusive en el mood de la película, si te pone un poco... como que no quieres ver la película, pero a la vez sí, como que es un cierto morbo, una cierta turbación en los personajes. En serio, es una película recomendable, pero en sí tienen que dejar pasar dos que tres bachecitos, que la película, si bien quieren una calificación, pues es de 3.5 esposas, ya que es buena la historia, si se siente en algún momento como que esos bachecitos sí te hacen ruido. Inclusive te digo, la película puede ser como de tipo superaciones, por eso que no le doy un 4, porque se siente rara. En algún momento se siente como que se desestabiliza la historia, se desestabiliza las situaciones. A mí me gustaron cómo las presentan, a mí me gusta como que de la nada así como que se chisquea por cierta situación. Si ya está cierto estrés, yo sí le justifico que el perro cuando empieza a comerse a su esposo, digo, no es spoiler porque eso casi pasa a los 5 minutos de la película, pues pum, ¿no? Es lo que le vuela la tapa de los sesos. Si es una situación que a Jessie sí la puede sacar de su zona de confort, inclusive a llegarla a chisquear o inclusive a llegarla a tener alucinaciones. Pero bueno, esa es la recomendación. En serio, chequen la película ya para que vayan calentando para para llegar a la recta final de noviembre, en esta semana del horror y el especial de Apaga la Luz y Escuche para la próxima semana. Así que estén pendientes. Siento que va a estar bueno el programa, ya lo estamos preparando. Y eso es todo por mi parte, ya me presenté al principio del programa, yo soy Rome, mis vías de comunicación ya sea La Cumancha Comics, por Facebook o también Twitter, La Cumancha Comics, estamos ahí, cualquier duda, sugerencia, por ahí nos la pueden hacer llegar. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics, ahí encontrarás todos los programas que hemos realizado y las reseñas y carátulas de los mismos. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG como La Cumancha Comics, puedes ocupar cualquiera de las vías para descargar el programa. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que creen en nuestro proyecto y nos descargan semana con semana, y esperemos hacerles amenas la semana y que todo marche de maravilla. También agradecemos mucho a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido, también a nuestros amigos de Marvel BC que nos dejan subir nuestro contenido. Gracias, chicos de Cuernavaca y de Baja California. También agradecemos mucho al grupo de Cuerna Comics, que nos deja subir nuestro contenido ahí. Igual ahí pueden encontrar, ya sean venta de cómics, sugerencias, pueden encontrar también venta de figuras y cómics para nuestros amigos de Cuernavaca. Para lo que estemos rastreando ahí, pueden preguntar. Y Muchísimas gracias, chicos de Cuernavaca. Gracias por dejarme colocar nuestro contenido ahí. Y eso es todo por mi parte. Y nos escuchamos en especial de Apague la Luz y Escuche. Nos escuchamos la próxima semana. Vale, bye. Troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side, my superhero. Granted, all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid.